Un lector de Así Prensa nos dice que ha revisado el material que tenemos sobre el caso de por qué las mujeres no deben ordenarse y dice que no le parece muy concreto y sencillo. Bueno, yo lamento eso porque el argumento más concreto no puede ser y es extremadamente sencillo. Lo que no es, es aceptable para las categorías mundanas de hoy. Es decir, el argumento que la Iglesia tiene para no ordenar a mujeres no va a ser nunca un argumento satisfactorio. Es un argumento contundente, pero no va a ser nunca un argumento satisfactorio. ¿Por qué? Porque va en contra de las modas y de las tendencias culturales de hoy. El Papa Juan Pablo II, en el documento que nosotros tenemos en Así Prensa, explica clarísimamente, en apenas unas líneas, por qué no es posible el sacerdocio femenino. El Papa dice, como vicario de Cristo, es decir, como representante de Cristo en la tierra, no tengo la potestad, no poseo la potestad para cambiar la voluntad de Jesucristo. Punto. Se acabó. Eso es lo que está explicado en nuestras páginas y ese es el único argumento. No hay más. Me gustaría poder extenderme en una multitud de razones teológicas, pero no existen. Solamente existe un hecho. Jesús ordenó hombres. Y nada más que hombres. Y tuvo todas las ocasiones del mundo para hacer que las mujeres accedieran al sacerdocio ministerial nombrándolas apóstoles. Primero, un grupo importante de mujeres, María Magdalena, María de Cleofás y otras que sabemos, aunque no las conozcamos por nombre, acompañaban y servían a Jesús. Y mientras las mujeres acompañaban y servían a Jesús, Marta y María en Betania, por ejemplo, donde Jesús reposaba, y otras mujeres que lo acompañaban, eran bastante más leales y menos problemáticas que los apóstoles. A diferencia de los apóstoles, no venían con preguntas o interrogantes tontas que hacían que Jesús en varias ocasiones no solamente les tuviera que explicar, sino llamar la atención, ¿no? Censurar a los apóstoles con alguna de sus actitudes. No vemos que Jesús haga eso con las mujeres que lo acompañaban y que lo servían bien. Y que no solamente eso, a diferencia de los apóstoles, no salen corriendo de la cruz, sino que están al pie de la cruz. Solamente Juan va a ser el único apóstol que va a estar allí al pie de la cruz. Todos salen corriendo y el resto son mujeres. Pero hay que decir algo importantísimo. Entre esas mujeres está la mujer, es decir, el único ser humano concebido sin pecado, la madre de Jesús, el único ser humano concebido sin pecado a la perfección. Nadie más adecuada para poder ser sacerdote, para poder ser apóstol, y sin embargo, Jesús no la hace apóstol. Es más, en el momento supremo de la cruz, en el último hilo de voz que le queda, no solamente no le dice: madre, tú vas a ser ahora la cabeza de la Iglesia, madre, tú eres apóstol, no, le encomienda: mujer, allí tienes a tu hijo. Y después, señalando a Juan, le dice: allí tienes a tu madre. Es decir, establece una relación de maternidad esencial e irreemplazable, porque María es mujer, es madre, es virgen y tiene todas las condiciones perfectas entonces para realizar esa dimensión propia de la mujer que es la maternidad y que no siempre es una maternidad física, ¿no? Como sabemos en el caso de las mujeres consagradas, de las religiosas. Entonces, resulta fundamental comprender que Jesús en ningún momento le da un rango ni a las mujeres que lo acompañaban, que eran más fieles que los apóstoles, ni a su propia madre, que es el ser humano más perfecto y, en consecuencia, teóricamente, el que sería el más adecuado como ser humano para acceder al sacerdocio. Pero el sacerdocio no es una cuestión de poder, no es una cuestión de dignidad. Que algunos sacerdotes lo vivan así es un mal ejemplo, pero eso no lo dijo Jesús. Jesús, insistentemente, especialmente en el famoso discurso sacerdotal en el Evangelio de San Juan, señala insistentemente que ellos tienen que servir, que ellos están para servir, y él mismo les da modelo de servicio cuando les lava los pies en la última cena, y en un gesto que recuerda además la instauración del sacerdocio, ¿no? Entonces, Dios mismo, Jesús mismo, decidió no hacer sacerdotes a las mujeres, que eran más nobles que la mayoría de los apóstoles, y mucho menos a su propia madre, que sería la más digna para ser sacerdote. Entonces, el Papa Juan Pablo II lo dice de manera muy sencilla: no tengo la potestad de cambiar lo que Jesús no quiso hacer. Y, por supuesto, hoy en día las feministas dicen: eso fue un fenómeno puramente cultural. Obviamente, en esa época la mujer no tenía la dignidad y, en consecuencia, esa decisión de Jesucristo estuvo restringida al momento cultural. Esa explicación es completamente absurda, porque Jesús fue completamente contracultural. Si hubiera querido que hubieran sacerdotisas, que, dicho sea de paso, no era tan contracultural, porque habían otras religiones en el Medio Oriente que sí tenían sacerdotisas, porque tenían divinidades femeninas, ¿no? Así que no hubiera sido una cosa muy contracultural nombrar apóstoles a las mujeres. Pero si hubiera sido contracultural y fuera necesario para la Iglesia, Jesús lo hubiera hecho, porque Jesús tomó decisiones profundamente contraculturales. Era tremendamente contracultural en donde vivía no respetar el sábado. Constantemente le critican no respetar el sábado. Es un tema que se va acumulando hasta llevarlo a la muerte. No diría algo absolutamente contracultural: al que te quite el manto, dale también la túnica, y quien te pida que le acompañes un kilómetro, acompáñalo dos. Se os ha dicho: ama a tus amigos y odia a tus enemigos. Yo les digo: ama a tus enemigos. Entonces, un Jesús que es tan contracultural, si hubiera querido, no hubiera dicho: y ordeno apóstoles también a las mujeres, lo hubiera hecho, y no lo hizo. Entonces, ni los argumentos prácticos: mira, faltan sacerdotes, cuántas mujeres querrían ser sacerdotes y con esto acabaríamos el problema de la falta de sacerdotes. El problema de la falta de sacerdotes ya nos lo dijo Jesucristo. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y qué cosa dijo? Y en consecuencia voy a mandar obreras. No, no dijo. Dijo: pídanle al dueño de la mies que envíe obreros a sus mies. Es decir, el problema vocacional no se resuelve mandando a cualquiera a ser sacerdote, hombres casados, mujeres, no se resuelve. Se resuelve de la manera como ha dicho Jesucristo, pidiendo insistentemente para que hayan vocaciones y, en consecuencia, alentando y promoviendo las vocaciones sacerdotales. Allí donde esto se hace, no hay escasez de sacerdotes. Allí donde no se hace, hay escasez de sacerdotes. Y, por otro lado, tengan en cuenta ustedes que el fenómeno de la llamada revolución feminista es un fenómeno que no tiene 40 años. Que existan ahora generales en el ejército que son mujeres, capitanes de los bomberos que son mujeres, gerentas y presidentas de directorio, grandes empresarias que son mujeres, pilotos de avión, es decir, mujeres en prácticamente todas las funciones que hasta hace poco no estaban al alcance de las mujeres, o era digamos, inusual que las mujeres llegaran a ese rango, no es razón para que se diga: y entonces la Iglesia también tiene que dar acceso a las mujeres al sacerdocio. Ese no es un tema de reclamo social. Es una moda, es una tendencia, esa tendencia puede pasar, puede reforzarse, puede cambiar, pero la Iglesia, que ha recibido de Jesucristo un depósito de la fe y que tiene que preservarlo para el resto de el tiempo que le quede a la humanidad, sea muchísimo o no, no solamente no tiene por qué ceder, sino no debe ceder a las modas del tiempo, porque una vez más no es un tema de dignidad. La dignidad de la mujer no puede estar más reconocida que por la Iglesia Católica. El concepto de dignidad de la mujer es un concepto cristiano en su origen y se inspira en el hecho de que el papel más alto en la salvación cumplido por un ser humano, puramente humano, es el de la Virgen María, el único ser humano que creado está por encima de los ángeles. Entonces, ¿cómo no va a brotar la necesidad de defender la dignidad de la mujer? Pero defender la dignidad de la mujer no significa cambiar la doctrina heredada por Jesucristo. Y en consecuencia, una vez más, como decía al comienzo, la razón es muy sencilla, muy sencilla. Pero que eso sea aceptable para las tendencias culturales de hoy, no lo es, no lo va a ser, y personalmente a los católicos nos debería tener sin cuidado, porque nosotros no estamos aquí para contentar el mundo, sino para ayudar a salvarlo predicando el Evangelio tal como lo recibimos de Jesucristo. Que tengas un buen día.